La Rioja. A quien lo saludamos, Romero, ¿cómo le va? Le da los buenos días a Sergio Flores, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted, Sergio? Gusto de saludarlo. Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que usted con mucha tarea en lo que tiene que ver con la atención de los amigos jubilados del PAMI. Nos hemos enterado de que hace poco tiempo, además de la entrega de bolsones que realizan, se va a inaugurar un comedor para los afiliados, ¿puede ser? Así es, Sergio. En el Centro de Veteranos de Guerra, que es un centro de jubilados y pensionados de que depende, por supuesto, de la obra social del PAMI, este centro tiene un predio, un lugar donde funciona ahí, por supuesto, no solamente algunas actividades que se desarrollan como centro de jubilados y pensionados, sino también a partir de ahora de mayo en adelante la inauguración de puesta en marcha de un comedor para nuestros adultos mayores, que se lleva adelante el primero en la capital de La Rioja, que hace mucho tiempo estos habían sido cerrados en la provincia de La Rioja. Uh-huh. Así que esto y se va a ir haciendo a medida que se vayan logrando los lugares con comodidad para que funcionen estos comedores en el interior también de la provincia. Queremos, en base a esto, ¿no es cierto?, que en lugares como Chamical, como Aymogasta, como Chepe, empiecen a funcionar estos comedores que son para adultos mayores y que, más allá de del programa nutricional que se lleva adelante en esto, es fundamental, porque lo que queremos nosotros es, digamos, el acercamiento, la reunión, la recreación y el tiempo que pueden permanecer juntos, donde, por supuesto, el intercambio de muchas vivencias ahí se van a llevar adelante con unos programas recreativos que se van a dar dentro de esos centros de jubilados y pensionados. Ese es el objetivo, más que juntarse, ¿no es cierto?, a comer, sino por otro lado a conocerse más, a estar presente y a desarrollar otras tareas recreativas que quieren hacer de estos centros. ¿Esto sería en el mes de mayo? El 5 de mayo se pone en marcha ya. Ajá. El primero. Ajá. Porque ya está el destino, los utensilios, las vajillas, está adaptado, digamos, el salón para eso, colocándose las estufas correspondientes, es decir, todo con para que sea cómodo el lugar donde se puede llevar adelante este programa. Esto se incluye dentro de los programas sociales que tiene el PAMI, que está junto con el Pro Bienestar, también con el ADOP, es decir, otra una serie de programas que son programas sociales que tiene esta obra social. Y que, por supuesto, ha sido aprobado, ¿no es cierto?, toda esta presentación de esto a nivel nacional por el doctor Luciano Di Cesare. Y a partir de ahí se han ido desarrollando esto. La Rioja era una de las provincias que no contaba con esto. Bueno, gracias a Dios, a partir de ahora lo tiene. Importantísimo, ¿no? Como dice usted, no solamente va a ser ahí el comedor, sino que lo van a ampliar en el resto de la provincia, ¿no? Así es. Y hemos andado también por Pitil inaugurando un centro que ha sido renovado. Es decir, a veces los centros de jubilados y pensionados, en lugar como por ejemplo en este caso Famatina, tenía como anexo el de Pituil y otros de otros lugares. Nosotros lo que estamos tratando es de que estos centros se vayan independizando de las cabeceras, vayan formando su centro, y ayer, por supuesto, antes de ayer, hemos inaugurado un centro de jubilados y pensionados en Pituil, donde en un lugar extraordinario que fue puesto, digamos, a disposición por la municipalidad para que funcione este centro, y a partir de ahí, por supuesto, desarrollar todos los programas del PAMI sociales y poderle ellos participar con el tema de las enfermeras, los pedicuros, ¿no es cierto?, la fisioterapia, que eso hace a partir de la independización que están teniendo los centros, funcionando de esta manera con personalidad jurídica como corresponde, y por supuesto aprobado en la Federación Nacional del PAMI, que es la que los inscribe, y a partir de ahí pasan a ser, digamos, centros importantes a nivel nacional también del PAMI. Bueno, nos imaginamos que la tarea es ardua, ¿no?, la que tiene usted, mucha, así más es, con los abuelos, ¿no?, así que es generalmente los que por ahí merecen mayor atención, y uno por ahí los descuida un poquito, así ¿no? Así es, nosotros queremos eso casualmente, devolverle la dignidad a estas cosas, trabajar un poco para la salud, que es lo más importante, creo, y en ese sentido estos programas sociales que hoy a través de estos centros se van desarrollando, se empiezan a desarrollar mejor, de esta manera uno va preveniendo, que eso es lo que hay que hacer, prevenir y promover, ¿no es cierto?, el tema de la prevención de la salud, que es muy importante para que después tengamos mayor nivel de vida y, por supuesto, mejor calidad de vida, ¿no? Carlos, aquí lo va a saludar mi compañero también de trabajo, Marta Rignani, que tiene una pregunta. ¿Cómo le va, don Romero? ¿Cómo está usted? Sí, Marta. Bueno, sumándonos, obviamente, a esta alegría de que los abuelos puedan contar, obviamente, con estos comedores. Y, bueno, nos preguntábamos qué tenían que hacer los abuelos para anotarse en este comedor que comienza a funcionar desde la próxima semana. Bueno, en este comedor están todos los afiliados del centro, o sea, los que son pertenecen al centro y otros que también quieran acercarse. Este centro, ¿no es cierto?, de veteranos de Malvinas está, digamos, en el barrio y las Malvinas, efectivamente. Y ahí está el centro funcionando, donde tiene un predio, y que nosotros ahí también estamos dando cine debate, ¿no es cierto?, donde empezamos en todos los barrios, a partir de este centro de veteranos de guerra, a darle cine, y donde se está interiorizando para que todos, no solo únicamente, ¿no es cierto?, los que pertenecen al PAMI, sino todos los jubilados y pensionados, ¿no es cierto?, que participan de este centro. Por supuesto que los programas, las cosas, son algunas específicas para la afiliada del PAMI, pero también pueden tener participación todos los otros afiliados de otras obras sociales. Está bien. Más o menos, ¿a cuántos abuelos aproximadamente se les puede dar? Bueno, empiezan con 40. Con 40. Así es. Con 40 se empieza. Y bueno, ya ahí veremos. Si las cosas van bien y se van sumando, bueno, seguiremos aumentando. Está bueno, sí. Muy bueno para los abuelos, ¿no? La atención médica de los afiliados, ¿cómo está en este momento? Bueno, se está dando a nivel de las prestaciones. Yo siempre digo que esta obra social tiene un camino prestacional médico, de un sistema prestacional y uno social. Lo social es lo que hablábamos hace un rato. Y las prestaciones médicas, nosotros tenemos una llave para ingresar a este sistema prestacional, que es el médico de cabecera. A partir del médico de cabecera existe, ¿no es cierto?, el segundo nivel, que es el nivel de las especialidades y de la internación. Y en este caso, en las clínicas que están trabajando para el PAMI, lo volvemos a repetir, son el Sanatorio del Colegio Médico, el INCOR, y también la Mercado Luna, y también el Hospital Granarro. Y los que hacen, ¿no es cierto?, un tercer nivel, que son ya de alta complejidad, como hemodinamia, como bypass, como stent, como colocar marcapasos, neurocirugía, lo hace el INCOR y también el Veradarro en su tercer nivel y también la Mercado Luna. Bueno, son los tres, entidades que trabajan para el PAMI, que están capitados en este sistema previsional. Bueno, nos alegra mucho, ¿no?, por los abuelos, ¿no?, que son por ahí los que lógicamente así necesitan mayor atención, y con estos centros de atención como el PAMI. Estamos caminando y, por supuesto, corrigiendo, porque siempre hay falencias, algunas cosas. Entonces tratamos de que se aceite el sistema, funcione mejor, se deje un lado la burocracia y los resultados sean para que mejoremos la calidad. Esa es la idea. Doctor Carlos Romero, gracias por atendernos y ojalá que, bueno, siga esta tarea de llevar el mejor bienestar justamente para gracias. Los abuelos. Ha sido muy amable, un abrazo grande y, por supuesto, las órdenes de ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, muy amable. Hasta luego. El director del PAMI.